Este juguete se llama Silly Ball. Es un juego de ingenio parecido al cubo mágico que consta de 6 hileras de colores que hay que completar cada una con su respectivo color. Recuerdo jugar con él aproximadamente cuando tenía 9 o 10 años. Es un juego bastante solitario. Me iba a distintos lugares de mi casa y estaba horas intentando armarlo. Lo encontró mi mamá, la que era mi casa familiar, y cuando me lo dio estaba desarmado. Temí no poder volver a armarlo, sin embargo, me llamó la atención porque pude volver a encontrarme con este juguete y en menos de 5 minutos lo había logrado. Mis sobrinas pequeñas, ellas ahora estaban muy emocionadas, como yo también. Espero lo disfruten y también les traiga recuerdos de su infancia.